Now's the time. There is no way back. No way back, no. We have to fight now. Got to fight for us. Yeah, for all of us. Bienvenidos a la casa de Eddie en este primer programa de 2021. Ya sabes, en las ondas de Radio Vallecas. No hemos podido estar contigo en los dos primeros lunes del año. El primero de ellos por estar absorbidos por las fiestas, ya sabes. Y el segundo por esa nieve, ese hielo que han caído en Madrid y nos han bloqueado el paso. Primer programa del año en el que os tenemos preparadas novedades muy interesantes, como viene siendo habitual en las últimas ediciones. Y también en el que habrá tiempo para el recuerdo. Hombre Flaco, saludos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, programa. Empiezan a ser programas especiales ya a partir de hoy, de este mismo instante. Es una cuestión de. Bueno, temas de programa, hemos decidido hacer otras cosas. Se avecinan cambios. Se avecinan cambios. Y no es por la lluvia del miércoles, que también será un cambio en Madrid. Miedo bueno. me da, sí. Pero bueno, se avecinan cambios, pero siempre estando con la gente y con las bandas, ¿eh? Bueno. Siempre por la música y por la radio. Vamos a empezar rindiendo un humilde homenaje desde la casa de Eddie al guitarrista de una de las posiblemente más influyentes bandas en cuanto a la escena punk y glam rock se refiere. El pasado miércoles 13 de enero, la esposa de Sylvain daba a conocer el fallecimiento del músico a los 69 años, después de una larga convalecencia. Había nacido en Egipto en 1951. Desde allí su familia se trasladó primero a Francia y más tarde a Estados Unidos. Estuvieron en distintos puntos del país hasta que llegaron a Nueva York. Y Sylvain fue uno de los miembros fundadores de los New York Dolls en 1971, que ya ha llovido. Y hoy rescatamos un tema de su primer disco, grabado en 1973 y llamado como la banda de New York Dolls, para, como decía su mujer, homenajear a este legendario guitarrista poniendo su música bien alta. Bad Girl. Bang! get some loving for the planet is gone. One nuclear bomb, they're gonna blow it all away. Come on, baby, girl, give us some loving today. Grandes los New York Dolls y grandes Sylvain Sylvain. Continuamos con una banda actual que se nutre, entre otros, del sonido de los 70, del que hacían gala sin ir más lejos los New York Dolls, que acabamos de escuchar. No son de Nueva York, pero son de Oviedo, que también vale. Se llaman... Oviedo York. De Oviedo York. Se llaman Oxide, para que nos entendamos. Y... Es la traducción, ¿no? Es la traducción, sí. La traducción simultánea. Y su primer disco lo han sacado a finales de noviembre de 2020 y se llama Endless Road, título también del tema que lo abre. And this is our story. We'll be right back. buen inicio de programa. Tendremos que, de todas maneras, ir poniendo poco a poco en marcha las novedades que decíamos íbamos a tener este año en la casa de Eddie. Y es que tenemos en mente echar a andar, por ejemplo, un canal de cocina de la casa de Eddie en el que el flaco os va a enseñar a hacer repostería. Hay cosas que me tenés que decir antes. Claro, ¿no? Sí, claro. Yo sé que todavía no lo sabes, pero se están ultimando ya los detalles. De hecho, primer episodio, el flaco nos va a enseñar a hacer unos alfajores caseros. ¡Hostia! Eso no tengo ni puta idea. Iba a decir, eso se te da bien, no los has hecho nunca. No tengo, pero ni idea. Pero bueno, no, yo asados. Tú asados, pero tu mujer y tus hijos no te han pedido nunca unos alfajores al horno ricos. Sí, voy y los compro. En la sección internacional del Corte Inglés. Sí, sí, exactamente. Voy al pequeño sector que hay de cosas raras de otra parte del mundo y está cosas argentinas. Sabes que una vez una amiga mía fue argentina, ella fue argentina y le dije, tráeme unos alfajores. Entonces me llamó cuando estaba de vuelta y le dije, ¿me has traído los alfajores? Y se quedó así pensando y me dijo, sí. Entonces fui a su casa y tal, me los dio y le dije, que esto fue a última hora en el aeropuerto, los compraste antes, ¿te acordaste? Dice, mira, no me he acordado. Antes de que llegases, me he bajado a la sección internacional del Corte Inglés y te he comprado la caja. Digo, bueno, vale, están ricos igual. En fin, continuamos. Conexión Ítalo-Española. Desde Getafe hablamos de los Lost Fishes, los peces perdidos. Y esto que vamos a pinchar, que se llama Lungo Sita, seguro que lo estoy pronunciando de pena. Un tema fresco y con unos arreglos de armónica muy interesantes. We'll be right back. Bonito tema de los Lost Fishes, banda con componentes italianos y españoles, como decíamos. Difíciles de etiquetar, la verdad. De hecho, empezaron en 2017 como banda de versiones y ahora que hacen las suyas, bueno, presentan influencias muy, muy variadas. Rock alternativo, grunge de los 90 y pop rock italiano de los 80-90. Guitarras muy garajeras en algún tema y hasta la fecha tienen un único mini LP de 3 canciones, entre las que está esta que acabamos de pinchar. Siguen apareciendo singles suyos, uno hace poco, se llama Pez Perdido, como el grupo, y otros dos que verán la luz entre este mes y el que viene. Tengo que decir que los he escuchado bastante estas navidades. Me gusta el toque de la armónica, el toque que le da la armónica a la canción, y además es... Me habías dicho que lo de los alfajores, nada de nada, pero la armónica la sabrás tocar, ¿no? Claro, yo te veo muy de... Más o menos el conocimiento que tengo de la armónica es lo mismo que el del alfajor. O sea, podrías meter la armónica al horno perfectamente e intentar hacer música con sí, un alfajor. ¿He soplado alguna vez una armónica? Creí que ibas a decir un alfajor. Pero no. Es un instrumento complicado, parece una tontería soplar ahí, ¿eh? No, seguro que sí, pero no, mira, a ti te hacía lo de... Era un hombre pegado a una armónica pequeña de blues. No sé, a mí me tienes un aire bohemio que lo... Claro, claro, o sea, como personaje voy bien, pero no, sí, la armónica no. Tienes estética de armónica, pero no. Pero no, pero no. Pero es toda una mentira, realmente. Sí, un personaje impostado. Bueno, más cosas. Vamos ahora con H's, que son una banda de Madrid... Una amalgama de influencias. Reivindican el sonido de bandas españolas como puedan ser Fito, Los Platero y Tú, Los Suaves y Sangre Azul. Un sonido moderno el de esta banda con toques ochenteros. Y son una amalgama también de procedencias porque son todos miembros de bandas conocidas que están en activo, como puedan ser Los Dark Moor, Holy Side, Warrior Poet y otras. Canciones para ti se llama su primer trabajo, sacado hace nada, este viernes, 15 de enero, hace unos días. Y esto es Eres, el tema que lo abre. tanto tiempo. Y nunca jamás soñé con poder dormir contigo. No hay invierno sin abrigo, ni renglón en que el motivo no me lleve a hablar de ti. Y nunca jamás soñé con poder dormir contigo. No hay invierno sin abrigo, ni renglón en que el motivo no me lleve a hablar de ti. ¿Qué te parece, Flaco, la selección de temas? Vamos bien, ahí, bien. Por ahora vas aprobando. Sí, pero de todas maneras tú no das mucha nota nunca, ¿no? Es aprobado raspaditos para que mantenga la tensión. Cata. O sea, después te digo que has aprobado al final del programa, pero no te puedo decir ahora. No, bueno, y aprobado y con 4,9. Tiempo de hablar podría ser otra sección en la casa de Eddie. Tiempo de hablar de psicología. Nueva sección también. Hoy vamos a hablar del ego. Tú de psicoanálisis estás puesto, ¿no? Sí, eso sí. Tengo más conocimiento de eso que del alfajor y que de la armónica. Y que la armónica. Bueno, no vamos mal, entonces. Si te querés cambiar de sexo, yo tengo amigos que... Sí, no sabía cómo preguntarlo. Estaba titubeante yo, pues un poco por eso. He empezado por el ego, psicoanálisis, cambio. No te preocupes. De todas maneras, tú hilas muy fino, ¿eh? Porque enseguida has sabido cuál era mi inquietud. Claro, no te preocupes. Ya llevamos tiempo haciendo el programa y sí, no te preocupes. Y lo habías notado, ¿no? Ya verás cuando aparezca por aquí contentas. Vamos con Ego, con el nuevo single de los Carly Maine. Against buen tema este Ego del trío madrileño Carly Main. Y gran destreza vocal de Elena Zodiak, su vocalista. Lo estaba hablando ahora con el flaco. Se ha quedado... Ha subido el listón muy alto. Esta chica me gusta muchísimo. ¿Te han gustado mucho esos matices en la voz de Una muy bonita voz. O sea, no quiero desmerecer al resto de la banda, pero me pareció que vocalmente esta chica canta muy bien. Sí, canta muy bien. Se ha rodeado muy bien, la verdad. Es un trío que suena potentísimo. Y esto es el segundo anticipo de lo que va a ser su primer disco, que se va a llamar I Need a Rock and Roll, disco autoeditado, y que va a aparecer el 12 de febrero. El 12 de febrero sale el disco, el primer disco de esta gente. Sí, o sea, esto es lo primero que hacen. Sí, yo no me voy a imaginar dentro del el quinto disco de esta gente. Cuidado. Sí, bueno, y el sexto será un doble directo impresionante. Y saldré yo también. Y saldrás tú, sí. Pero haciendo alfajores. Haciendo alfajores en los créditos. Alfajores al cargo del flaco. Sí, tienen un single anterior a este y este es el segundo que sacan. Un single que han sacado con videoclip. Pues empiezan bien, ¿eh? Empiezan bien. La verdad que me gustó. Sí, a pesar de su juventud, Elena Zodiak, que lleva desde los 16 años subiéndose a los escenarios, estaba en la conocida banda Los Lisis y experiencia contrastada. Claro. Pues nada, bien. Entonces, desgraciadamente vamos a tener que entrevistar a esta banda. Pues algún día no nos queda otra que entrevistarla. Hay que traerlos al estudio, aunque sea a la fuerza. Ya hemos traído a otra gente aquí a la fuerza y luego se lo pasan bien, ¿no? Algunos, incluso a mitad de entrevista, los hemos desatado y no se han ido ni nada. Sí, después de 15 minutos atados se ve que les corta la circulación y se quedan aquí. Pero nada. Puede ser eso o el síndrome de Estocolmo también. Siguientes víctimas, venga. Bueno, pues tiempo para Anima Vudú. Es una banda fundada en 2009 en Villaviciosa de Odón y que ha sobrevivido a muchos cambios de formación o incluso de estilo. Empezaron con un estilo más urbano y ahora mismo se aproximan más a lo que pueda ser un rock alternativo. Han llegado a estar parados incluso en un par de ocasiones al borde de la disolución, vamos a decir. Pero actualmente están funcionando muy bien en un formato de cuarteto, cuatro componentes, y me voy a mojar. Su último disco lo tengo por aquí en la chuleta, pero es de las bandas que hemos pinchado hoy, muchas de ellas muy buenas. Pero eso es un móvil lo que tenés, ¿eh? No es una chuleta. Eso. De las bandas que hemos pinchado hoy, a mí es la que más me gusta, y este tema, Burlando a la Muerte, entra de su disco, decíamos, que se me había traspapelado, que se llama La Belleza Terrible. Burlando a la Muerte, de los señores Anima Vudú. Anima Vudú, Burlando la Muerte, gran tema, el de estos chicos. Me encantan en general sus canciones, cómo están cuidadas, los riffs de guitarra, las letras. Gran grupo, el cuarteto actualmente afincado en Móstoles. Y nos vamos ahora, porque tenemos nos vamos ahora a la Comunidad Valenciana porque tenemos un nuevo single, anticipo de lo que va a ser el disco de Sin Lacros. Acuérdate, hombre flaco, de que cambiamos de registro ahí en la mesa de control. Hemos cambiado. Y se hacen esperar estos chicos. Un nuevo disco que nos contará una historia futurista y con protagonistas alienígenas, acostumbrados a esas temáticas con las que adornan sus discos y esos shows que montan. Esto se llama The Last Day of Eris. Chicos de Sin Lacros, y hablamos de otra voz femenina con registros importantes tanto a nivel de guturales como de melodías y que están dejando al flaco anonadado. Yo sé que los Sin Lacros al flaco le gustan. Pues sí, a mí es una banda que siempre, desde el primer día que escuché algo de ellos me encantó, y la verdad que sí, que es una grandísima banda. Y yo siempre digo, pues la putada que está en España, pues esta banda en otra parte, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Noruega, en Finlandia, serían la hostia. Hicieron una pequeña gira por Inglaterra aquel día que los entrevistamos justo a la vuelta, cuando los pillamos en su furgoneta atravesando Francia. Y bueno, se han suspendido muchos de los conciertos que tenían previstos en Centro Europa, en distintos países de Europa, pero sabemos que volverán a la carga. Estamos deseando que aparezca este su último disco y es una banda que desde luego va a dar mucho que hablar. Y yo creo que llegó la hora de darle al flaco su dosis de heavy metal para que esté contento del todo. Dame una alegría. Te voy a dar una alegría. Forevermore es el tercer disco de Synchronical. Apareció en 2019 y lo que vino en el 2020 pues se encargó de arruinarles la gira. Pero es un disco de gran calidad y estamos seguros de que lo podrán estar defendiendo en directo pues en cuanto todo esto pase. Esperemos que más pronto que tarde. See you later, Synchronical. Your life. Inconfundible ese registro vocal del gran Tete Novoak, colaborador de lujo y compartiendo micrófono con Jesús Mateos, cantante de Synchronical, gran vocalista también. Y llega el momento de despedirnos. El pasado 8 de enero se daba la triste noticia del fallecimiento de Javier Hernández Boni, uno de los guitarristas y uno de los vocalistas de Barricada. 30-31 años estuvo en activo la banda. Boni fue el único miembro que permaneció en la misma desde que se formó hasta que en 2013 se separaron oficialmente. El Drogas había salido, lo había dejado un poquito antes. Y para mí, uno de los grupos que he escuchado muchísimo y que me acompañó en mi juventud y en mi adolescencia, No Hay Tregua, creo, fue el primer disco. Sí, fue el primer disco que escuché de ellos, y Rojo fue el primero que me compré y que escuché hasta la saciedad. Desde aquí, nuestro sentido y humilde homenaje a Boni con Pon esa música de nuevo, un tema que precisamente hizo en su día Barricada para homenajear a Mikel Astraín, batería de la banda que falleció en 1984 tras sufrir un problema de salud en un concierto. Uno de los temas de la banda a los que Boni ponía voz. Pon esa música de nuevo. Hasta el próximo lunes. Yeah. A usted.